Así es, mañana nosotros vamos a conocer nuestras fórmulas, o mejor dicho, las presentamos en sociedad. Hemos trabajado intensamente casi todo el año, ¿no? Era, no sé, estábamos nosotros vertebrar una alternativa para la provincia, una alternativa que no sea justicialista, básicamente, porque sentimos que, bueno, es la oferta electoral que faltaba, y nosotros teníamos la convicción de que nuestro lugar podemos aportarle muchísimo a la provincia. Así que hemos hecho esta coalición, que queremos sostenerla en el tiempo, que no es una coalición electoral, que queremos nosotros abrir un nuevo tiempo para Salta y un nuevo espacio político. Y bueno, hemos decidido ya darle la forma definitiva, así que mañana presentamos nuestra fórmula, ¿no? ¿Quiénes se van a estar mañana en Salta acompañándolo? No, la verdad que no, porque pasado mañana también presenta su plataforma electoral a nivel nacional. Ajá. Y yo la verdad que preferí referenciarnos nosotros, y para el mes de febrero o los últimos días de enero vamos a tratar de hacer una gira provincial con nuestros referentes nacionales, ¿no? Pero no queríamos terminar el año sin dar a conocer la fórmula, y además de eso no queríamos tampoco faltar el respeto a la gente. Yo quería terminar con mi tarea legislativa. Bueno, mañana es el último día de trabajo legislativo, mañana estamos votando el presupuesto, y bueno, juntamente con eso presentamos nuestra fórmula, ¿no? Estaba viendo en las redes sociales, no sé si esto ya está confirmado o no, pero vi unos afiches que dicen Miguel Nani gobernador, Alberto Tito Tonda vice. ¿Es así? Así es, esa es la fórmula que vamos a presentar nosotros para competir en el 2015 con la gobernación. Y bueno, yo quería que sea Tito, porque Tito es una persona íntegra, tiene el contador, tiene un trabajo social muy profundo, muy bueno, y una gran sensibilidad social. Y bueno, me parecía que era la persona indicada para acompañarnos. Yo creo que cuando aparecen en este esquema político gente así como Tito, que para mí fue un hallazgo, yo lo conocía, pero creo que hay que mostrar un referenciado a la sociedad, ¿no? La gente reclama transparencia, honestidad, austeridad. Bueno, Tito engloba todo eso, ¿no? Para mí es un orgullo que él nos acompañe. Ahora, en Salta, ¿cómo se replica esto que se está dando a nivel nacional, que es el UNEN? ¿Van de la misma forma? ¿Está también Libres del Sur? ¿No está? ¿Van a poder ingresar después? ¿Cómo viene esto, senador? Mira, Mario, nosotros estamos construyendo una nueva mayoría para Salta, y no hemos terminado de construir esta mayoría. Es así. Y los partidos que estamos fundando este espacio son el Partido Radical, la Coalición Cívica y el Partido Socialista. Yo no descarto que después el camino se integren las fuerzas que comparten democráticamente nuestros principios, nuestros valores y nuestra lucha, ¿no? Es así. Entonces, pero como te digo, hemos transitado este año un camino de construcción, no lo vamos a desandar a ese camino, pero tampoco decretamos que esta construcción ha sido terminada, ¿no? Así que, pero yo creo que con toda honestidad, que los partidos que integramos esta fuerza es suficiente como para dar la batalla y caminar toda la provincia, ¿no? Justamente a eso quiero apuntarle, Nani. De alguna manera, uno no puede dejar de mencionar lo que más o menos se ha escuchado, ¿no? Se dicen de que el Fondo de Reparación Histórica fue un dinero para la campaña del hermano del gobernador a senador. Se dicen que estos 650 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto que usted va a tratar es plata para la campaña del año que viene. Se habla de mucha plata en la campaña. ¿Cómo van a ser partidos sin tanta posibilidad económica para poder llegar a cada rincón de la provincia y llegar con el mensaje, ¿no? Seguramente más que la pelea titánica. Vos hoy ves que hay gigantografía de las personas más poderosas de la provincia, ¿no? Sí. Violan la veda. Sí. Hay carteles por todos lados. Bueno, la gente, en primer lugar, tiene que saber que estos carteles, la exageración mediática, publicitaria y gráfica que hay en las calles, por cada cartel hay menos jeringas, menos empleados, menos policías, menos presupuesto para la provincia, ¿no? Es así, venga o no venga, para mí es un desperdicio. pero lamentablemente en este contexto estamos envueltos. Destacabas también el fondo de reparación histórica. La verdad yo no creo que haya sido para hacer campaña para el hermano del gobernador, pero sí creo con toda seguridad, Omar, que este fondo de reparación histórica fue ya un verdadero fracaso y papelón, ¿no? Sí. Y sí, quizás estuvo mal que en un principio lo maneje el hermano del gobernador, pero lo que se debería haber hecho desde un principio, porque en realidad la reparación histórica tenemos que hacerla toda la provincia, no seguramente la zona, ¿no? Uh-huh. Es decir, el saneamiento de las cloacas, el asfalto, el gas natural, hace falta en muchos rincones de la provincia, no tan solo en determinados sectores, ¿no? Eso tiene que imputarlo al presupuesto cada senador, cada diputado, conducirse por los canales que correspondan el gasto de dinero, no que un tipo con una varita mágica maneje semejante suma de dinero que hoy no se sabe qué se ha hecho, cómo está, en qué se gastó, y que las obras que han sido presupuestadas para ese fondo tienen poco estado de avance, ¿no? Ajá. Y encima ahora nos sorprendemos cuando el gobernador pide nuevamente un crédito para endeudar así, ¿no? Uno siente que por ahí, que no se gaste tanto en publicidad, en pauta publicitaria y esas cosas, y de ahí que podamos tener fondos suficientes como para sanear la provincia, ¿no?